Perfecto. Sí, ahora sí. Estamos aquí Soledad Pena y Omar González en la radio de la facultad. Y bueno, queríamos conocer un poco acerca de este concurso nacional de cine y video independiente que se lleva adelante en Cipolletti ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, 27 años claro. Hace que está en marcha el concurso. Y este año bueno. Además con bueno una importante selección oficial de cortometrajes y con la presencia bueno de importantes películas a nivel nacional, al menos que vienen como muy recomendadas, ¿no? Sí, este año hemos podido hacer una, consideramos nosotros, ¿no? Una muy buena selección de cortometrajes en función del material que llegó, que fueron 145 en total. Y de esos hemos realizado un recorte, por decirlo de alguna manera, de 24 cortometrajes que son los que van a participar en la selección oficial, que es la instancia competitiva del concurso. Uh-huh. Y después, además de eso, tenemos una muestra paralela de largometrajes que forma parte de el Bafisi Itinerante, que es sede en Cipolletti desde los últimos 3 años. Y ahí es una selección un poco más reducida, vamos a pasar 4 largometrajes, pero muy interesante también. De esta selección oficial de cortometrajes, ¿hay material que tiene que ver con la ficción, material que tiene que ver con el documental y también con la ficción? ¿De qué lugares han podido realizar esta selección? ¿De dónde vienen estos trabajos? Bueno, el material llega de distintas provincias del país. Como es un concurso nacional, mandan, la verdad que de una gran cantidad de provincias. Todos los años varía un poco como la predominancia de los lugares. Hay años que vienen más de Córdoba, otros años vienen más de Santa Fe. Naturalmente, el volumen de producción, de donde más cortometrajes mandan y que eso también se ve reflejado en la selección oficial, es de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Okay. Y un poco como que no podemos escapar a eso, porque la verdad que en promedio hay mucha diferencia. Más allá de eso, siempre hay cortometrajes de otros lugares, como por ejemplo nosotros tenemos este año de Córdoba, de Rosario. Hay cortometrajes regionales, hay uno de Santa Cruz. Así que bueno, eso va variando un poco cada año, y este año tenemos la particularidad que está un poquito más acentuado la presencia de Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En el caso de nuestra región, donde sabemos hay gran cantidad de realizadores trabajando también desde hace un tiempo, ¿hay trabajos de Neuquén, de Río Negro? Sí, tenemos este año tenemos un trabajo de Neuquén, de un joven director, Agustín Ortega, que es alumno o estudiante, perdón, del IUPA. Sí. Que se llama Señor Wynne, que se ha inspirado en un cuento de Chesterton. Y sí. Después tenemos también un nuevo cortometraje de una dupla cipoleña que viene trabajando hace un tiempo atrás, que son Agustín Gregory y Manuel Reyes. Agustín Gregory forma parte del grupo Humus, que es un grupo de realización que viene trabajando muy bien desde hace unos años. Y está como explorando su beta más experimental con Manuel, que es otro realizador cipoleño. El cortometraje de ellos se llama Las mujeres de los autos, que el otro día les comentaba que me parecía que era bastante lincheano el corto. De David Lynch. Sí, de uh-huh. David Lynch, perdón. Y después tenemos de Gonzalo Zapico, de Santa Cruz, un cortometraje que se llama Vicente Casares, y Made in USA, o Made in USA, Made in USA, es inspirado en un cuento de Galeano, de Gonzalo Gerli. Uh-huh. Esos son los 4 cortometrajes que de la zona patagónica, que están integrando la selección oficial este año y que van a competir, además de por los premios habituales, por el premio patagónico Alberto Vilanova, que es un premio que se da especialmente en memoria de uno de los fundadores del concurso y que está destinado solo para los realizadores que viven o que han han nacido al sur del río Colorado. Ignacio, recordemos entonces la convocatoria para esta tarde, ¿dónde, a qué hora y quiénes pueden participar? Mañana arrancamos, mañana a las 21 horas. Ah, teníamos entendido que era hoy. Mirá, hoy ya, es primero. Claro. Ya habíamos arreglado todo para ir hoy. Claro, 2 de noviembre. Menos mal que nos avisaste. Sí, sí. Claro, estamos mal con el calendario acá, pero... Hoy no nos iban a encontrar. Claro, mirá, pero nos acabás de... Ya teníamos todo proyectado, después claro, terminamos... Dos. Claro, mañana miércoles entonces. Mañana miércoles, 2 de noviembre, arrancamos en el Centro Cultural de Cipolletti, que es en Tochi y Tres Arroyos. Es muy fácil de llegar porque es en la primera entrada viniendo de Roca, la entrada de Laca, hay que doblar y antes de... seguir derecho y antes de las vías sobre mano izquierda está el Centro Cultural, así que para la gente de General Roca y de Allen y es de muy fácil acceso. Eso decía, entonces vamos a estar a partir de mañana miércoles a las 21 horas, tenemos como película de apertura El Estudiante de Santiago Mitre, y después ya jueves y viernes arrancamos con la proyección de los cortometrajes en competencia a las 20 horas. El jueves a las 22:30 tenemos la película de Alberto Fuguet, Música Campesina. Fuguet es un escritor y cineasta chileno que se está vinculando, últimamente se ha vinculado mucho con la distribución gratuita de cine a través de internet, al fundar junto a otras personas el sitio Cine Patá. Y después el viernes tenemos algo bastante novedoso para la región, que es una función de cine expandido, que es una modalidad de cine distinta a la habitual, que implica proyección en vivo, en formato Super 8 y multipantalla. Viene un equipo conformado por 4 personas desde La Plata para brindar esta función de cine expandido a partir de las 23 horas del viernes. Bien. Bueno, estaremos allí entonces mañana, apertura del 27º Concurso Nacional de Cine y Video Independiente Cipolletti 2011. Te agradecemos, Ignacio, esta comunicación con la radio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos una mano en la difusión de estas actividades. Bien, hasta pronto. Los esperamos mañana entonces. Bien. Hasta luego. Ignacio Dobré es responsable de prensa, uno de los organizadores de este Concurso Nacional de Cine y Video Independiente que